escrita por Brian Wilson y Mike Love, grabada por los Beach Boys. A veces muy equivocadamente la llaman Run Run Reindeer, debido a lo que dice el coro, pero no, no se llama así. Escucharán también una de esas voces importantes del folclore norteamericano, Joni Mitchell, una canción escrita para piano, muy linda, River. You've all been told, and a real famous cat all dressed up in red, and he spends the whole year working out in his sled. It's the little Saint Nick, the little Saint Nick. It's the little Saint Nick, the little Saint Nick. Just a little box sled, we call little Saint Nick, but she'll walk into the wagon with a four-speed stick. She's candy apple red. Say goodbye. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Es una canción pop de Navidad, The Waitresses, Christmas Wrapping, y luego Jingle Bell Rock, Bobby Helms, una canción de 1957, uno de los villancicos más famosos de todos los tiempos. Lanzada en 1958, una canción eterna de Navidad, este es Chuck Berry, y luego una canción de Feliz Navidad, porque termina la guerra, el mensaje que dejaba en su momento John Lennon y su esposa Yoko Ono.

65. No le fue bien al comienzo y luego terminó en una canción de Navidad. ¿Qué significa la gratitud? El compañerismo, los tiempos de vacaciones, la persona amada. El único regalo necesario es buscar un árbol para estar debajo de él. Es Kelly Clarkson. y luego 2000 Miles, Los Pretenders. Esta canción llegó al puesto 15 en el Reino Unido. Es una canción de Navidad, está en varios álbumes recopilatorios de la temporada. No existe la palabra Navidad en su letra.